enorme audiencia de radio de Lourdes para este programa en las mañanas del sur, ¿no? Perfecto, Horacio. Bueno, un gustazo, como siempre, tenerte también en el programa telefónicamente. Pero preguntarte primero por los micros, esto de que lleva adelante la Dirección de Educación de la Municipalidad y en el cual nos pone muy contento que Conciencia Animal sea parte de esto. Me parece importantísimo. Contanos un poquito lo que dejó estas semanas. Sí, es una buena idea la gente de la Dirección Municipal de Cultura, que a través de la Secretaría de Desarrollo, creo que depende de ellos, nos invitó a participar. Son micros que van todos los lunes, es decir, serían cuatro, ¿no es cierto?, nuestro ciclo. El lunes hicimos el tercero. Perfecto. Está saliendo por Facebook Live. Son más o menos unos 20 minutos de charla. En este lunes, ayer, lo hicimos con el doctor Elvio Horta. Es cierto que lo habíamos iniciado. La idea es divulgar lo que es la tenencia responsable. Seguro. Que por ahí ahora se está hablando de convivencia responsable. Uh-huh. Tiene un cambio de palabra que es nada más que semántica, digamos, pero por ahí también da una idea más cabal de qué es lo que se pretende cuando se busca el respeto a los derechos de los animales. Seguro. Eso no solamente la tenencia, porque la tenencia por ahí, bueno, vos podés tener un mueble, un auto, una bicicleta, lo que quieras, pero un animal, un ser viviente, ya no solamente tenerlo, sino que considerarlo un ser vivo. Seguro, que convive con las personas, ¿no? Claro, que forma parte de la familia. Seguro. Prácticamente. No es que lo consideremos humano, eso ya se sabe, ¿no es cierto? No, pero... Es un animal humano. Pero... Horacio, pero está bueno marcar las cosas como son, diría, ¿no? Convivencia responsable es porque el animal convive con vos, es parte de la familia. Si vos tendrías que viajar, tendrías que preocuparte de dónde dejarlo o llevártelo. No es solo la tenencia, ¿no? No, seguro, seguro, eso es exactamente lo que se busca, porque además, otra cosa que repetimos siempre, sobre todo cuando queremos llegar a las autoridades, tanto municipales como provinciales o nacionales, la necesidad de la sanidad de los animales, que tiene que ver con la salud pública. Por eso siempre decimos que esto tiene que ser una política de Estado, la atención, no por el animal solamente. Como vos te acordarás, hace un tiempo lo conversamos mucho también, pero el tema de la pirotecnia, ¿no? Seguro. Solamente que lo tratáramos por el tema de que afecta enormemente, y más que nada a los animales, pero también a los seres humanos les afecta mucho el mal uso o el uso abusivo de la pirotecnia, que ya estaba llegando a extremos, digamos, demasiado contraproducentes para la salud de todos. La tenencia de un animal en familia es más o menos lo mismo. Si vos tenés un animal sano, vas a evitar posibilidad de transferencia de algunas enfermedades zoonóticas que por ahí suelen aparecer. Si el animal no lo consideras un ser necesitado de atención, de tu atención, ¿no es cierto? Porque él no se puede procurar su propio bienestar, sino depende del ser humano que lo adoptó para su entorno. Y hablando siempre de animales domésticos, refiriéndonos a perro y gato, porque no hay otro animal doméstico. Seguro, seguro. El resto puede ser que domestiquemos un zorro, que domestiquemos un carpincho, pero no son animales para convivir con el ser humano. Tal cual. Bueno, hubo gente, ¿te acordás que estuvo...? Tuvo la moda de las lagartijas, hasta víboras, creo, si no me equivoco. Que sonaba hasta uno le suena ridículo, pero bueno, tuvo esa moda, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, claro. Pero puede parecer muy inocente conservar un animal de ese tipo o una tortuga en tu casa. Pero tenés que considerar que si vos llevas una tortuga, llevas un reptil cualquiera a tu casa, estás colaborando con su extinción. Porque vos no vas a llevar una pareja para reproducir, ni el animal está en su hábitat natural como para producir la reproducción de una especie necesaria. Seguro, seguro. Al no tener una pareja, directamente condenando a que cuando muera sea una parte de la especie que ha desaparecido. Sin duda, sin eso duda. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se lleva un animal que no está en su hábitat natural dentro de un hogar, por bien que se lo trate, por bien que se le busque, digamos, aclimatarlo, formarle el ambiente que él necesita en su estado natural. No, nunca le va a reproducir lo que él necesita, incluso la necesidad de formar una familia y con la familia formar una colonia. Seguro. Para poder perpetuar la especie. Seguro, ahí está, ese es el mensaje, claro. Horacio, te pregunto, porque sé que tuviste o anduviste con contacto con legisladores provinciales de diferentes departamentos. Contanos un poquito, porque es una buena noticia, obviamente. Sí, estamos trabajando, le estamos poniendo mucha energía, muchas ganas, el tema de la ley de protección integral de los animales, que en el año 18 tuvo una sanción, una media sanción en diputados, y que salió por unanimidad. Y el año pasado no fue tratada, bueno, fue un año muy muy atípico por ser un año electoral, entonces por ahí se demoran algunas cosas, se van sacando las más urgentes, y esta quedó. Pero ahora estuvimos hablando yo personalmente con el senador Dalmolín, que es senador por Federación, como también habíamos hablado con Armando Gay la semana pasada, y esta vez estuvimos con él intercambiando algunos mensajes, donde le pedimos que sea considerada este proyecto de ley que está en senadores y está en la Comisión de Asuntos Generales, a la cual tengo entendido que la preside la senadora Gieco, Claudia Gieco. Me parece que por el departamento Diamante, creo que sí. Sí, Diamante. Y bueno, el senador Dalmolín ayer me llamó él personalmente, es decir, respondiendo a mi comunicación de la semana anterior, me había prometido llamar después que averiguara un poco, y me dijo que estuvo viendo la ley, que se había comunicado con la senadora Gieco, y que ella le respondió que sí, que la tenía en carpeta, que la estaban estudiando, y que esto es lo más importante, por más que haya sido un mensaje escueto, va avanzando. Me perfecto, mira qué bueno. Que al menos va teniendo una idea y va teniendo un debate, y estamos poniendo en conocimiento a la mayor cantidad posible de legisladores respecto de que la traten, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos cuál va a ser la reacción de cada uno, porque obviamente cada uno hará su evaluación, pero confiamos en que al haber tenido una aprobación tan contundente en diputados, en senadores, después de un análisis, Horacio, podrá llevarla adelante. Horacio, y en esta red de proteccionista que es muy importante hoy y juega un rol importante, teniendo en cuenta el ejemplo que va de Concordia con esto de hablar con Armando Gay en el caso del departamento Concordia, pero también con Dalmolín del departamento de Federación, los otros proteccionistas van captando esto y van buscando hablar con los legisladores de respectivos departamentos. Sí, sí, ellos lo van captando y van tratando de hacer su aporte, ¿no es cierto? Perfecto. Precisamente ahora estábamos esperando resultados de la gente de Villaguay, donde está una abogada que es Cecilia Domínguez, que trabaja también bastante con el tema, ella se ocupa mucho de casos de animales, y estaba intentando conectarse con el senador Fuerte, creo que es el de... Sí, Fuerte. De ahí de Villaguay. Que fuera intendente, ¿no? Y después hay otras localidades, Pablo, que debemos ser sinceros, están esperando, digamos, apoyándonos tras cartón, como se dice, pero esperando que Concordia, que en definitiva es una de las que más peso... Sí, y es como punta de lanza, ¿no? Claro, claro. Ellos, digamos, van recopilando información y nos van... están esperando que nosotros avancemos en esto, y yo creo que está bien, porque tenemos que comprometernos todos, cada uno en la medida de lo que pueda hacer y de lo posible. Nosotros tenemos mucha... sin querer ser vanagloriarme de nada, nosotros tenemos una trayectoria de unos cuantos años, lo que nos ha permitido... mantener una conversación fluida con muchos integrantes del arco político, ¿no es cierto? Y que reciben siempre nuestra inquietud, y a veces responden, no, o sea, como como esto, ¿no? Seguro, más vale. Hay intereses que dejan de lado algunos, y bueno, pero en general tenemos una buena llegada a todos, y eso hace que el resto de los integrantes de la red por ahí confíen en que nosotros llevemos adelante este tema, y a veces no tienen los contactos por ahí, no es que no lo quieran hacer. No, queda claro, pero... Yo entendía, vos sabés que yo cuando hacía la lectura de esto, decía obviamente que el rol que va a jugar Horacio y Mirta y Conciencia Animal va a ser fundamental. A partir de ahí va a ir replicando por lo menos las ganas, te diría yo, a partir de Concordia, que ya se ha transformado en una referencia en este tema. Yo creo que a partir de mucho del laburo de ustedes, Horacio, pero también de lo que fue la ordenanza de la prohibición de la pirotecnia. Creo que a partir de ahí Conciencia Animal y Concordia han quedado como referentes, me parece. Sí, yo creo que sí, que eso fue prácticamente un momento sagra, ¿no es cierto?, donde se llevó adelante una ordenanza que es ejemplo para el país y que ha sido consolidada después de algunos reclamos que se hicieron a nivel local en la justicia con recursos de amparo, después yendo al Supremo Tribunal de la provincia, que tampoco les dio cabida al reclamo de la Cámara de Fabricantes y Vendedores de Pirotecnia. Es decir, que la ordenanza nuestra, yo creo que está fortalecido y se ha asentado definitivamente. Sí, no creo que la voltee ninguna ley. La ley provincial también tiene el mismo fundamento, digamos, tan sólida como la ordenanza y reconocida por las autoridades judiciales. Yo creo que eso ha servido para mucho, y sí, tenés razón, el tema de la pirotecnia es importante porque fue un avance donde hubo mancomunión en el trabajo entre la parte política y la parte civil, ¿no es cierto? A través de nuestra agrupación y de otros profesionistas que se sumaron a esto también. Y la comunidad que apoyó definitivamente el trabajo de ambos. Sin duda. Sin duda. Que le dio solidez a esta ordenanza. Sin duda. Horacio, te voy a preguntar cómo está el escenario de los motocarros, pero para introducirte a eso te quiero preguntar por Colorado y por Bartolo. Colorado muy fotogénico, lo he visto, muy fotogénico el tipo, pero que venía de ser maltratado, lamentablemente, tirando un carro, pero hoy vive en otra realidad, más tranquilo. Y Bartolo, un gallo de riña también, que sufría lo que puede padecer este escenario. Contanos un poquito cómo están, cómo es ese escenario. Bueno, nosotros lo conocemos o lo sabemos, digamos, el estado actual a través de lo que son las fotografías y filmaciones que nos envían, ya que no nos podemos mover demasiado. Seguro, seguro. Están dentro de la ciudad, están afuera, en campos que están 30, 40 kilómetros de Concordia. Y bueno, Colorado es un animal que fue rescatado de un carro donde estaba muy maltratado, no solamente por estar atado al carro, sino porque el estado general estaba lastimado, flaco, desnutrido, ¿no es cierto?, y con algunas enfermedades que se le fueron curando de a poco y se terminó rehabilitando totalmente en plena libertad en el campo. Gracias a todo eso, vos podés ver, si lo has visto en Facebook, la foto, lo que hoy en día es un animal plenamente desarrollado, y gracias a los cuidados de las personas que lo tienen, ¿no es cierto?, que lo atienden diariamente. Y fotogénico, porque mira la cámara el tipo, ¿viste? Sí. Cuando íbamos nosotros a visitarlo, que íbamos seguido, ahora hace mucho que no lo hacemos, él hasta reconocía el ruido del motor del auto, cuando íbamos llegando por los caminos laterales al campo, levantaba la cabeza y relinchaba y se arrimaba a los calabrados como si fuera, no sé, un perrito, ¿viste? A ver que llegábamos nosotros. Qué grande. Son animales muy perceptivos, muy... tienen mucha empatía con el ser humano cuando son bien tratados. Seguro, seguro. Y en cuanto a Bartolo, es un animal que fue rescatado de haber estado en riñas de gallos, No sé muy bien cómo fue la historia del rescate. Sé que en algún momento tuvieron la oportunidad de sacarlo del lugar donde estaba y lo llevaron. Y bueno, ahí está, disfrutando del campo también con Colorado. Con Colorado, qué linda dupla, ¿no? Sí, los dos los dos tomando agua o comiendo de la misma bandeja es muy ejemplificador, ¿no? Sí, es cierto, es una imagen que te da una cierta ternura y te hace pensar en que todo lo que hace, todo lo que cuesta por ahí lleva adelante una tarea como la de los animalistas, tiene sus satisfacciones, no solamente en este caso, hay muchos otros que por ahí no contamos porque no es el caso, o no hay espacio para divulgar tanto, pero por eso tomamos temas emblemáticos nomás como este, ¿no? Seguro. Realmente muy satisfactorio. Horacio, esto que te pregunté por Colorado es para introducir. Sé que la situación ha variado un poco por el hecho de la pandemia, pero ¿cómo está el escenario de el cambio de los carros por los motocarros, estas motos que tienen para reemplazar justamente los carros tirados por los caballos? Bueno, por lo que yo sé, y esto debiera tal vez confirmártelo, ¿no es cierto? Martín Armanaschi, que está a cargo de toda esta... Sí, dijo el otro día que estaba en un programa. O Amadeo Cresto, que también está en la parte de desarrollo social, que es el que hace el nexo con Nación, supongo. Tengo entendido que hay un número interesante de motocarros para ser entregados. Perfecto, sí. Reemplazando a carros con caballo, ¿no es cierto? Pero no solamente esto es importante, yo creo que lo hablamos ya una vez anterior, que nos confirmaba también Martín un día, y es que hay muchas personas que se están preparando en oficios para dejar de trabajar arriba de un carro. Esto es muy importante todavía, porque si bien el motocarro es una actividad que les va a dar más satisfacción que un carro tirado con caballos, también un oficio les puede llevar a cambiar su modo de vida, avanzando en la posibilidad de tener un bienestar general en su familia, impulsado o avalado por algo que te da un sustento mucho más seguro económicamente, mucho más inclusivo, ¿no es cierto?, en la sociedad misma, porque pasa a convertirte a lo mejor en una persona que tiene un monotributo social, lo que le permite tener una jubilación, tener una asistencia en salud, que ahora no la tienen. Si hay arriba un carro, no hay ninguna esperanza, siempre lo dijimos, ni para el que está arriba del carro, ni para los hijos que tienen su seguro. El único futuro que es. Entonces, ir preparándose de otra manera para pelearla en la vida a diario, con un oficio que les permita subsistir mucho más adecuadamente, yo creo que es importantísimo. En ese aspecto de este plan de la basta de tracción a sangre, yo creo que se va avanzando en ese aspecto. Es una cuestión integral, como se entendía desde el principio, ¿no es cierto? Tiene sus demoras por ahí en tiempo, todo es entendible. Más en esta época, como decías vos, de pandemia, que demora todo. Seguro. Pero bueno, lo importante es que está presente y que no se ha dejado de lado, y la continuidad que tiene. Eso es lo más importante de todo. Ese es el dato alentador. Horacio, brillante como siempre, gracias como siempre por la predisposición, un abrazo enorme, un beso grande a Mirta, y bueno, nos reencontramos en 15 días. Bueno, Pablo, gracias. Y como último te digo que muy agradecido nosotros a toda la difusión que ustedes siempre dan, porque sin un medio como el tuyo realmente no podríamos llevar adelante. Es una parte importante de esta pelea. Perfecto, gracias. Es un placer, es un honor ser parte de esto. Así que abrazo, Horacio.